Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola a todos y todas, esto es el Hora Libre en el Barrio. Estamos, como siempre, todos los viernes de 3 a 4 de la tarde haciendo radio con chicos y chicas de escuelas públicas. Nosotros somos del programa REC, de la Dirección de Inclusión Escolar, y hacemos radio en las escuelas medias y primarias. Y después los chicos y las chicas vienen acá al estudio de la gráfica a contar un poco lo que hacen y a hacer radio de verdad. Por suerte se fueron las lluvias de los viernes que nos venían persiguiendo durante todo abril. Salió el sol, yo vine en bicicleta, los chicos y las chicas vinieron en micro, Denise vino, no sé cómo. En la operación técnica está Camila Hernández, y quien está sacando fotos y siempre nos acompaña, Denise Altieri. En la producción general, Mariano Molina. Y acá estoy rodeada de niños y niñas que están muy nerviosos y nerviosas, pero lo tengo acá Lucas al lado, que nos va a presentar de qué escuela son. A ver, Lucas, te doy el micrófono. Somos de la escuela 26. Somos de la escuela 26 y yo estoy en el grupo de sexto A. Y acá estoy con Clara, Victoria, Luz, Corina, Maite y Milagros. ¿De qué distrito escolar? De escuela 26 Hipólito Yrigoyen de 4. Ah, del cuarto, bien. ¿Y en qué calle está? Para que la gente que escucha sepa que estamos hablando. ¿Estamos lejos de acá de la radio o estamos cerquita? Estamos cerca. Cerca, en la calle San Juan. Sí. Enfrente al Museo de Arte Moderno. ¿El número, se acuerdan que el otro día me lo dijeron? Sí, 353. 353. Bien, y son de sexto. Uno de los dos sextos. El otro sexto va a trabajar después. Bueno, y es la primera vez que vienen a la radio. Sí. ¿Sí? ¿Están nerviosos, nerviosas? Sí. Dale. El otro día no estaban tan nerviosos cuando estuvimos charlando. ¿Y con quiénes vinieron? Con la profesora. No, de a uno. A ver. Con la profesora Natalia y la secre Sandra. Y la secre Sandra. ¿Y en la escuela? ¿Saben si están escuchando el programa? Sí. Sí. ¿Quién? ¿La directora? ¿Cómo se llama? ¿Le mandamos saludos? Gabriela, perfecto. ¿Y otros grados? ¿El otro sexto? ¿Están escuchando? Sí. Bien, hablan en coro, ¿no? No, están en el momento en donde no pueden hablar de manera individual. Bueno, y yo el otro día les preguntaba, y vamos a contarle a quienes nos están escuchando, ¿hace cuánto están en la escuela? A ver, ¿Corina? Sí. Bien. ¿Hace cuánto estás en la escuela? ¿Desde jardín, desde primer desde grado, jardín. Hace un año? Desde jardín. ¿Y la mayoría acá estás desde jardín? Sí. Dos semanas. Sí. Dos semanas, dicen por ahí, o sea que es muy nuevita. Sí. A ver, y vos, ¿cómo? No veo tu nombre, Luz. Luz, ¿y cómo es llegar a una escuela nueva? Y bastante difícil. Difícil, sexto grado, venías de otra escuela, ahora te sumaste a esta escuela y te recibieron bien. Sí, y si no te recibieron bien, te tienen que empezar a recibir bien, de a poquito, recién empezamos. Sí, me llevé re bien con las chicas, con los chicos. Sí. Con las chicas, buenísimo. Sí. Y la otra vez también charlábamos qué hacían en los recreos, ¿se acuerdan que comparábamos qué hacían ahora y qué hacían antes? A ver, Milagros. Ahora jugamos a la compu, o algunos juegan a la soga, y antes algunos juegan el primero juegan a los muñecos, a la muñeca o a la marcha. Antes ustedes, pero la otra vez Lucas me dijo algo como muy interesante. ¿Te acordás lo que me dijiste, Lucas? Yo pregunté de los chicos ahora de primero, segundo grado, a qué jugaban, y vos me dijiste algo, ¿te acordás? A ver. Yo antes, cuando estaba en jardín, yo jugaba a los bloques Lego. Y ahora mayormente jugamos a la computadora o jugamos a la mancha. Y vos me dijiste que pasaba algo, que no es lo mismo no haber jugado nunca a los Legos o a los bloques, que vos decís que ahora los chicos de primer grado directamente juegan a la compu. ¿Qué es lo que se pierden? ¿Te acordás que charlamos? Se pierde la infancia, se pierde la inteligencia, porque con los bloques armás cosas, con la computadora no tanto. Y si no jugás con juguetes y estás todo el día con la computadora, es probable que se te pierda la infancia, pasaste toda la infancia en tu casa. Bien, lindo tema el de la infancia, es un tema del que vamos a hablar hoy más adelante. Igual, yo digo, ni un extremo ni el otro, ni no usar la compu, ni usarla tanto que no hacer otra cosa, ¿o no? Uh-huh. ¿Sí? Bien. Y que alguna, me estaban hablando por ahí, Clara creo que me estaba diciendo hace un rato, ¿qué tiene de particular tu escuela? Si vos le tenés que decir a alguien, mi escuela es... Es muy divertida, aunque Con los chicos siempre pasamos anécdotas muy, muy chistosas y por eso para mí es muy especial, con los chicos y las chicas. ¿Está buena la escuela? Sí. ¿Es grande? Sí. Bien. ¿Y algo más? No. ¿Se acuerdan que también hablamos la otra vez, que se había contado que tenían un mural en la puerta de la escuela? ¿Algún proyecto quizás? Le podemos preguntar a la seño que tengan para el año. ¿Alguna salida que esté pensada? Sí, la seño. A ver, seño, vamos a hacer lo que le decimos a los chicos y las chicas. En el mes de mayo vamos a ir al planetario, los dos sextos, con mi compañera Norma Cubilla, y que es mi compañera también. Yo doy ciencias naturales y bueno, y la visita a todos los grados este año vamos a ir al planetario. ¿Y por qué van a ir al planetario ustedes? ¿Fueron alguna vez al planetario? No. A ver, ¿vos sí? Sí. ¿Y qué te pareció? Lindo. ¿Hace mucho o hace poco? Hace poco. ¿Y te pareció? ¿Estaba bueno? ¿Te aburriste? Porque yo tengo como hay gente que me parece que se aburre, hay gente que se copa. No, estuvo lindo. ¿Estuvo lindo? Sí. Es como para quien no fue nunca al planetario, es algo como que te sentás así. ¿Vos fuiste? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te pareció cuando fuiste vos? ¿Te acordás? Sí, estuvo lindo porque ves todas las estrellas y te muestran todo tipo de planetas, estrellas que no conocías, nombres raros, te dicen todo tipo de cosas que vos ni siquiera sabías que existían o que por ahí estaban o no. Sí, habla sobre las constelaciones, qué es lo que se forma. Bueno, para quienes fueron va a ser una posibilidad de pensarlo distinto y para que quienes no fueron, bueno, va a ser una linda visita. Después, si tenemos la posibilidad, al otro sexto le podemos preguntar cómo le fue la... ¿En mayo? Sí. ¿Viste? Sí. Bueno. Sí, en el mes de mayo. Bárbaro. Entonces al otro sexto le vamos a preguntar cómo le fue el planetario. Bueno, y antes de arrancar vamos a hablar de varias cosas hoy. Van a contar un poco sobre algún trabajo que estuvieron haciendo por el Día de la Memoria. Básicamente, y trabajaron distintos puntos, pero si les parece vamos a escuchar una canción primero, ¿sí? Sí. Vamos a escuchar La Argentina al Palo. Thank you. aire 40 veces. ¿Y cómo no querés que lo que ven son unos pornos de mierda? Son toda una manga de ganga. Este país está lleno de ladrones. Yo, argentino. Como el tiro en el corazón de Favaloro. Con Hora Libre en el Barrio, los chicos y las chicas de la Escuela 26 del Distrito Escolar Cuarto. Y vamos a hablar un poquito, estuvieron trabajando, como venimos trabajando todo abril, con el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y me iban a contar un poco cómo fue el acto escolar en la escuela de ustedes. ¿Quién me iba a contar? ¿Lucas? Dale. Contó un poquito quién lo organizó, qué es lo que hicieron ustedes, cómo participaron. Lo organizó Natalia, le preguntó a Nino si podíamos... Norma, perdón. Si podíamos cantar la canción que estábamos platicando, que era Alicia en el país de León. De Serú Girán. Y la cantamos con el profesor de música, Nino, que estábamos los dos séptimos y algunos chicos de quinto. La cantamos, cuando terminó. Y ahí terminó. Bien, igual quizás tenemos una sorpresita con respecto a la canción. Pero más allá de eso, en otras materias, ¿sí? En plástica, por ejemplo, y demás, ¿estuvieron trabajando con el Día de la Memoria? ¿Había carteles, carteleras en la escuela? Sí, había carteleras. ¿Sí? Había. Sí. Bueno, ella dijo que no, parece que no las vio. ¿Y quién las había hecho, sabes? Creo que la seño Norma. La seño Norma, o sea, que el otro sexto. Sí. ¿Y qué decían las carteleras? Vos imagínate que quienes nos están escuchando, no saben cómo es, no están todo el día en la escuela como están ustedes, entonces estaría bueno que qué decía, qué viste, qué te acordás, qué registraste. En el Día de la Memoria había un cartel grande donde decía Día de la Memoria, de la Verdad y la Justicia. Bien. Y después había muchas imágenes de los militares, de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas. ¿Y a ustedes qué les genera eso, verlo, no? Por la distancia, digo, fue hace mucho, sabemos que fue hace 40 años, digamos... Tristeza. Tristeza. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo te moviliza? Porque las madres y las abuelas de Plaza Mayo buscan a sus nietos y a sus hijos porque los quieren tener con ellas. Y los militares, los... ¿Cómo es? Los alejaron. Los secuestraron porque como eran los hijos y los nietos de las abuelas y madres de Plaza Mayo, pensaron que como que ellas eran malas, pensaron. Bueno, está bien, ese es tu razonamiento. ¿Y quién, alguien que piense algo distinto, similar? ¿O qué le generó? Ella dijo tristeza. Milagros dijo tristeza. También me pareció espantoso de que se lleven a gente inocente, que la veían por la calle y por la manera de cara que tenía o el carácter, los secuestraban o los torturaban. Bien, y si les tuvieran que explicar a alguien con sus palabras por lo que estuvieron trabajando, ¿qué fue la dictadura cívico-militar? ¿Cuál era ese contexto? ¿O si tienen algo para leer que hayan traído? Hay un movimiento... de hojas. Es como cuando mirás para abajo de la hoja porque no querés que te pregunten a vos. Yo hacía eso, cuando me querían preguntar algo y yo no quería hablar, miraba para abajo y la seño no me preguntaba porque estaba leyendo. ¿Quién quiere luz? ¿Querés contar un poquito lo que estuvieron trabajando? Sí, acércate bien, mirá. Ahí está. Y mucho no practiqué, pero... No, no tenés que practicar, tenés que contar un poquito. No, no sé... Con tus palabras puede ser, no hace falta que leas. Sino que es para vos. Bueno, ¿te ayuda Clara? Dale. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas protagonizaron un golpe de Estado. Interrumpieron el mandato de la presidenta en ese momento, María Estela de Perón, que había asumido después del fallecimiento de Juan Domingo Perón. La madrugada del 24, la Junta Militar emitió que asumía la conducción del Estado como parte de una decisión patria. La dictadura se propuso así eliminar cualquier oposición a su proyecto refundacional, aniquilar toda acción que intentara disputar el poder. También el mismo día del golpe militar, la Junta tomó las siguientes medidas. Victoria, ¿seguís vos? No. Instaló el estado de sitio. Consideró objetivos militares a todos los lugares de trabajo y producción. Removió los poderes ejecutivos y legislativos nacionales y provinciales. Cesó sus funciones a todas las autoridades federales y provinciales, como así también a las municipales y a las Cortes de Justicia nacionales y provinciales. Declaró en comisión a todos los jueces, suspendió la actividad de los partidos políticos, intervino los sindicatos y confederaciones obreras y empresarias, prohibió el derecho de huelga, anuló las convenciones colectivas de trabajo, instaló la pena de muerte para delitos de orden público e impuso una férrea censura de prensa. Muy bien, muy completo el informe que trajeron los chicos y las chicas. Y bueno, y aparte del contexto, estuvieron trabajando con unas actividades que trajo la señora Natalia sobre testimonios de mujeres. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Quién me puede contar? ¿Alguien que no haya hablado? Victoria, ¿me querés contar algo ahora? No me vas a tirar un no de nuevo. No serías capaz de hacerme eso. Bueno, ahí está, a ver. Yo soy lo de Azucena Villaflor. A ver, acércate un poquito. Ahí está. Azucena Villaflor fue a pedir justicia por su hijo que había sido secuestrado, Néstor se llamaba, y que había sido secuestrada el 30 de noviembre. Azucena fue una de la creación de Madre Plaza de Mayo. Por esa razón fue secuestrada en diciembre de 1977 en la esquina de su casa. Bien, ¿algún otro testimonio o alguno? ¿Qué actividad hicieron? Ustedes piensen siempre que nosotros estamos contando lo que estuvieron haciendo en la escuela y quienes están escuchando no estuvieron en la escuela cuando ustedes estuvieron haciendo la actividad. ¿Cómo fue la actividad que les propuso la seño? Nos propuso hacer esto y yo te voy a contar. Pero pará, ¿qué es esto, Milagros? Contame. ¿Dijo hagan esto? A ver si ahí está, a ver si nos ayuda. La consigna era un cuadernillo de ADEMIS que nos acercó un compañero del sindicato, y era que tenían que leer diferentes testimonios de mujeres y leer a qué se dedicaban, decían a qué se dedicaban, y ellos mismos sacar las conclusiones de a quiénes se llevaban los militares. Bien, ¿y a quiénes se llevaban los militares? ¿O por qué razón se llevaban, en este caso, esto, a partir de los testimonios, a estas mujeres? A ver, Clara, Milagros. Los militares se llevaban a las personas que pensaban diferente a ellos, a los que pedían justicia por sus familiares, a los que reclamaban el boleto estudiantil, a los que se rehusaban a hacer lo que le ordenaban los militares, a los que emitían los mensajes censurados, a las personas que escuchaban y leían cosas prohibidas. O sea, a todos los que no eran militares, de una forma, ¿no? Como para redondear. ¿Vos qué querías agregar? ¿Querías agregar algo, Maite? Ibas a decir exactamente eso. Bueno, pero interesante el trabajo que hicieron. Pero también, y ahora te voy a preguntar a vos, Maite, para escuchar un poco tu voz. También hicieron una visita. ¿A dónde fueron? ¿Podés contarle a quienes están escuchando dónde fueron el otro día? Ayer, el 20. Ayer, ¿no? Antes de ayer. ¿Dónde fuimos? ¿A dónde fueron de visita? Al ex centro clandestino de detención, que ¿cómo se llama? Atlético. ¿Y qué pasó ahí? ¿Podés contarnos qué es lo que hicieron? ¿Cómo? Lo que viste, lo que viviste, más que nada. Yo vi cuchadas dobladas, resto de ropa de los de las víctimas. ¿Cómo es ese lugar al que fueron? ¿Qué sentiste cuando estuviste ahí? Tristeza por la gente perdida y mucha bronca. Y mucha bronca. ¿Y qué les decía, a ver, al lado de la compañera, qué les decía la persona que estaba? Fueron con una o dos personas que las estaban orientando, guiando, me imagino. ¿Qué les decían? ¿O qué ibas a decir? ¿Qué sentiste? No, que en una piedra decía que lo ayuden, que decían ayúdame, señor. Bien. ¿Y vos qué sentiste? Tristeza. Lástima. Tristeza, es como lo que, lástima, es como más o menos lo que les pasa o les pasó a todos y todas que estuvieron ahí. ¿Y qué les decía la persona que hacía la visita o cómo fue? Ellos nos contaban todo lo que fue sucediendo y cómo fueron cambiando las cosas cuando lo empezaron a descubrir. Ellos descubrieron una parte de la visera de policía, la parte dura, y se dieron cuenta de que la tela no duraba mucho al paso del tiempo. Entonces nos fue contando cómo se deshace la tela, el plástico. Lo que quedó nada más es un pedazo de visera y eso nomás. Bien, ¿alguien más? ¿Vos, Luz, estuviste? No, yo no fui. Vos no fuiste, no tengo suerte con vos, Luz. ¿Y Milagros? ¿Vos? ¿O Lucas? ¿Alguno que quiera decir algo de la visita? Fueron al museo también, sí. Me dijo Natalia. ¿Querés contar algo del museo? Bueno. A ver, lo que vos tengas ganas. En una parte nos dijeron, había una parte, una pelotita de ping pong que habían encontrado en la parte del ascensor. Y nos contaron que habían muchos testigos que fueron liberados, que contaban que cuando estaban secuestrados escuchaban el ruido de la pelota de ping pong cuando rebotaba. O sea que mientras ellos estaban ahí, estaban jugando, ¿eso me estás queriendo decir? Sí, hay testimonios que decían eso, que jugaban al ping pong mientras estaban ahí. Como si no pasara nada. Sí. Bien. ¿Vos, Milagros, querés agregar algo? Fuimos al club atlético del centro clandestino, que significa centros ilegales, que siempre, porque las personas no sabían que eran ilegales. Y nos dijo eso. Después eran ilegales, pero siempre pasaban por ahí, veían cosas raras que pasaban ahí, pero no sabían si había personas secuestradas ahí o no. Y eso. Eso digo. Bueno, y de lo que estamos hablando es del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Estamos hablando de la identidad. Y en esa línea nos gustaría que quienes están escuchando, digamos, tengan en cuenta algunas cosas. Y Lucas para eso nos va a leer lo que, como el lema de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Te parece? Por si alguien está escuchando y tiene dudas sobre su identidad. Si naciste entre 1975 y 1980, tenés dudas sobre tu origen, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo al 43 84 09 83 o por mail abuelas@abuelas.ar.ar. Abuelas.org.ar, muy bien. Bueno, y nos vamos a ir escuchando un tema. Milagros, ¿nos decís qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar Yo Soy Juan de León Gieco. Aunque un golpe fuerte, una

Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. Nunca, pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Vamos a la tanda o un tema. Tanda, después tema. O tenda, o tanda tema. O tender tam. Vamos a la tanda, ya volvemos. Radiográfica. Toda la música y los deportes. Está bien la perra, ¿o no? Hoy no la escuchamos ladrar. Radiográfica. Sí. Tender tam. Abramos la boca. ¡Hombres de hierro! Acompáñanos. No te puedo decir que no. Está complicada. Ojo, ojito, ojete. Abramos la boca. Todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. En Radiográfica. Frente al apagón informativo, encendé medios populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Seguimos con Hora Libre en el Barrio y tenemos un nuevo grupo de la Escuela 26 del Distrito Escolar Cuarto. A ver, Luz, ¿nos presentás quiénes entraron ahora ya que vos te quedaste? Sí, a ver. Está Luis, Ángel, Bruno, Dylan, Brisa, Cata y Violeta. ¿Y vos? Y yo. Bien, logramos que Luz hablara, esa es la misión. Bueno, ustedes, este segundo grupo, seguimos en la línea del trabajo con el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y vieron una película, que ahora Cata nos va a contar qué película vieron y de qué se trata. A ver. La historia se trata de Juan. ¿Cómo, perdón, cómo se llama la peli? Se llama Infancia Clandestina. Se trata de Juan, un niño de 12 años que tiene otro nombre al igual que toda su familia. Juan se llama Ernesto, en la calle y en la escuela se llama así, pero en su casa es simplemente Juan. Esos dos mundos en los que Juan y Ernesto conviven eventualmente colisionan y se retroalimentan durante el clima de la contraofensiva. Sus padres, ambos pertenecientes a la organización, deciden volver a Argentina. Llega un tiempo en el que Juan no podrá sostener más sus dos mundos y quiere formar su propia vida con María, su gran amor, una nena que conoce en la escuela. Bien, ahora, ¿el verdadero nombre de Juan era Juan? Sí. ¿O era Ernesto? Juan. Era Juan. ¿Están seguros? Sí. ¿Sí? ¿Y en la escuela le decían Ernesto? Sí. ¿No era al revés? No. Tengo mis dudas, ¿eh? Sí. Tengo mis dudas de que el nombre era porque... Le habían cambiado el nombre de Ernesto para que no sepan que era él en la familia. Por eso, el nombre de Ernesto y le decían Juan. Sí. No al revés. No, sería Juan y el nombre falso sería Ernesto. Ah, bueno. Tengo mis dudas, pero vamos a confiar en el criterio de 8 personas más. Para pero bueno, no importa. Lo importante es que, como bien dijo Cata, le cambiaron la identidad. ¿Y por qué razón le cambiaron la identidad? Sus papás tenían una actividad política, vivían en Cuba, vuelven a la Argentina, ¿sí? De eso se trata la película. ¿Y qué es lo que cómo es la vida de Ernesto? La infancia de Ernesto, que es lo que básicamente muestra una película que se llama Infancia Clandestina, dirigida por Benjamín Ávila, y es una película del 2012. Eso lo investigué. ¿Qué es lo que le pasa a Juan Ernesto? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que le pasa? A ver, ¿nos podés contar un poco por allá? ¿Brisa? Lo que pasa que los padres son guerrilleros y para que no se den cuenta que es su hijo, que le cambiaron la identidad. Bien, porque no quieren, digamos, de alguna manera que se quede involucrado y que corra riesgo de qué. ¿Qué es lo que corre riesgo acá? digamos, es una pavada, o lo que está en riesgo, el riesgo es que lo secuestren, el riesgo es su vida, ¿sí? Porque ellos son dos adultos, o más, también está el tío, ¿no? Que deciden tener una forma de vida, y él, por ser el hijo, de alguna manera, o sea, es la película vista desde la mirada de él, de alguna manera, desde cómo él vive esa infancia, en donde, por un lado, en la casa tiene que ser de una forma, y vive de una manera, pero cuando va a la escuela tiene que aparentar que es otra cosa. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo se va desarrollando la película? Que básicamente tiene que ver con esto que estamos tratando de plantear, ¿no? Que es la identidad. ¿Qué es lo que va pasando en la película? Él se enamora de una chica y se escapan a un parque de juegos, y después Juan le dice que quiere estar con ella, irse a Brasil, y que él va a trabajar para que estén juntos. Él quiere tener una vida como normal, sí. Si se quiere, ¿no? No tener que estar ocultándose, mudándose. Porque, ¿qué le decía a la mamá? Él tenía una hermana chiquitita, le decía que si pasaba algo, ¿qué tenía que hacer él? Esconderse entre las cajas de maní. Claro, ellos vendían maní con chocolate, es lo que aparecía en la casa. No podía atender el teléfono. ¿Se acuerdan que hay una parte que va a atender el teléfono y le dice, o que quiere hablar por teléfono con la nena? Y le dice, ¿qué haces? A ver, Dylan, vos, ¿qué te acordás? Quería llamar a la chica, se llama María, pero la mamá no le permitía, porque si no la podían ver de dónde estaba la llamada y iban ahí y los secuestraron a ellos. Y si alguien pregunta, digo, pensando en todo esto, ¿qué es la identidad? La identidad es cuando uno sabe dónde nació, cuántos años tiene, su número de DNI. La identidad es algo personal, es único, sí, e intransferible. ¿Sí? ¿Es así lo que está bien lo que estoy son diciendo? Son datos de sí mismos. Son datos. Cada persona se puede identificar con algo distinto, pero tiene que ver con lo que vos sos. Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa si a vos te sacan lo que sos? Que en este caso empezaríamos pensando en el nombre. ¿Cómo te sentirías? Yo me sentiría mal. ¿Vos crees que te sentirías mal? Vos sos Violeta. Sí. De punta a punta. Y uh-huh. Si el día de mañana por alguna razón te tengo que cambiar el nombre, y ¿sentirías que hay algo de vos? Que ya no es igual. Que ya no es igual. Perfecto. Y también estuvieron trabajando con un corto que vieron, un corto, ¿no? Estuvieron trabajando, básicamente igual tiene que ver con esto, con la identidad, con la vida de Juan Cabandíe. ¿Pueden contar muy brevemente, porque todavía nos queda por entrar un grupo y nos queda muy poco tiempo? ¿Quién es Juan Cabandíe o qué quieren contar de Juan Cabandíe? Por acá, Ángel, ¿querés contar algo? Que estabas antes muy... que querías hablar. ¿O Luis? Sí. A ver. Juan Cabandíe nació el 16 de marzo de 1978. Es un dirigente político, periodista, militante de la agrupación La Cámpora y activista argentino de los derechos humanos, y es el nieto restituido número 77 de las abuelas de Plaza de Mayo. Cabandíe participó en el acto oficial donde él nació en marzo de 1978. Juan comenzó a dudar de su origen debido al trato recibido, a sus características personales y a la falta de recuerdos y registros en la familia. Bien, Ángel. Bueno, igual quizás lo más importante en línea de lo que venimos hablando de Juan Cabandíe es que es un nieto restituido, el número 77, como dijiste vos, y de alguna manera vamos por los 115 ya. ¿Nietos restituidos? ¿Un poco más? 118, puede ser 120. No, la verdad que estoy... 120. Bien, lo importante es eso, ¿no? Que quienes su identidad fue de alguna manera vulnerada puedan recuperarla, porque es un derecho. Así como aprender y educarse es un derecho, la identidad también es un derecho, y que cada uno pueda conocer básicamente su origen. Vamos a escuchar un tema un poquitito, así trabajamos con el último grupo. Desapariciones de Maná. Thank you. alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. No saben de ella en la PGCN. Seguimos acá y ahora se sumaron, el último grupo se sumó. ¿Puedes decirnos, Soledad, quiénes se sumaron al estudio? Bueno, estamos yo, Soledad, Luis, Dylan, Daniel, Analía, Joaquín, Leonel, Violeta y algunos chicos más. Y algunos chicos más, diría que casi todos más. Tenemos un estudio atestado de gente porque tenemos una sorpresa para el final. Pero en estos últimos minutos que nos quedan vamos a hablar de el último eje, digamos, con el que trabajaron, que fue la censura. ¿Nos puedes contar un poco qué trabajaron sobre la censura, Soledad? Sí, bueno, la censura es prohibir, porque antes, en la época militar, habían prohibido canciones, libros y algunos programas de radio. Y también habíamos elegido una canción que se había prohibido y un libro. Que habían hecho de la época militar. A ver, usted me había mencionado el otro día algunas canciones que habían encontrado que se habían prohibido. ¿Quién me las puede mencionar? Leo, ¿me las puedes mencionar? ¿Las tenés por ahí? Había una, si no me equivoco, hay un par de Horacio Guaraní, ¿puede ser? Si no las tenés por ahí, alguien que las tenga por ahí. A ver, Analía, acércate bien al micrófono. Cara de tramposo, de Chaco Castaña. Sangre de minero, Horacio Guaraní. Eché a tu madre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Keuquín. ¿Qué? Keuquín. ¿Keuquín dice? Ah, Keuquín. Yo desde acá la verdad que todavía no veo, pero ahora me acuerdo que pasó lo mismo el otro día, ¿no? Tuvimos lo mismo que yo hacía. ¿Qué dice acá? Y vos me dijiste, dice Queen. Ahora me acuerdo, sí. Pero yo pensé que decía Quilapayún, alguna cosa así, no decía Queen. Bueno, y después libros. Daniel, ¿vos tenés algo por ahí? No, yo estoy más cerca. No escucho nada si no te acercas al micrófono. A ver, acércate un poquito al micrófono, Daniel. ¿Qué libros estaban prohibidos? Sin Tregua, Raúl Larra, Los Reos, Federico Moreira, La vida es un tango, Copi Macoco, Juan Carlos Martín, La muerte de la familia, David Copper. Bien, a ver, ¿y estuvieron trabajando con la planta de Bartolo o estoy equivocada? ¿Quién me puede contar? Lo que quiero es que hablen, por favor, de a uno o una a la vez, porque están haciéndole eco a Daniel para ayudarlo, y Daniel encima que bajó la cabeza, si no, no se entiende nada. ¿Alguien? A ver ahí, Joaquín. Leímos el cuento La planta de... ¿Te gustó que te sonreís? Está bueno el cuento, ¿o no? La planta de Bartolo, que se trata de un chico que plantó un libro y salió un libro, una planta de cuadernos. Lo plantó porque la mamá se enojaba con los chicos porque los libros estaban muy caros y los gastaban muy rápido. ¿Los cuadernos? Los cuadernos. Sí, porque decía que cada vez que gastaba, escribían un cuaderno, decían otro cuaderno más, y encima que están muy caros, tienen que hacerlos durar. Y entonces Bartolo le fue y les regaló a los chicos cuadernos. Y un día vino un señor y le ofreció muchas cosas a cambio de la planta. Y Bartolo no aceptó. Entonces llamó a los soldados para que le saquen la planta. Entonces los conejitos y los pajaritos y los niños lo protegieron. Bien, ahora la pregunta es, ¿este libro sabemos de quién es? Sí. A ver. Laura Bedetach. Bedetach. De Betach, sí, le están cambiando el nombre a todas las cosas que leen, le ponen un nombre distinto. Son la versión de la escuela 26 del Distrito Escolar Cuarto. Pará, aparte del ruidito. ¿Y por qué lo habrán prohibido, este libro? Esa es la pregunta, ¿eso lo pudieron charlar? ¿Por qué habrá sido censurado? Acá tengo un yo. Pero quiero, a ver, alguien que no haya hablado. Usted habló, señor Dylan. ¿Por ahí? ¿Leo? ¿Alguien? Eligieron un fragmento para leer. Ay, yo también tengo un fragmento para leer. Mirá cómo estamos comunicados, y seguramente. Pero bueno, a ver, la tengo acá Soledad. Soledad es la que es mi voz de la conciencia. A ver. Bueno, habíamos escrito que... que habíamos escrito un... Fragmento. Que se trataba del libro, que habíamos escrito la parte más importante que a nosotros nos gustaba. A ver, ¿y cuál es? ¿La tenés ahí? No. Ah, bueno, ¿y cuál la es? La tiene la profe. ¿Quién tiene el fragmento? Yo. ¿La tienen o no la tienen? Sí, acá. A ver, léelo. Todo léelo, lo tienen. Lo va a leer Alan, ¿es? Juan, perdón. Veo Ann Juan. Nada más, y no sé si Alan o Juan. A ver, Juan, léelo vos. Dele que nos quedan pocos minutos. Los soldaditos azules habían a verdecerle cuando llegaron todos los chicos. A ver, subimos ahí. Silbando y gritando, y también llegaron los pajaritos y los conejitos. Todos rodearon con grandes risas y al vendedor de cuadernos y cantaron arroz con leche, mientras los pajaritos y los conejitos le respondían los tiradores y le sacaban los pantalones. Bien, ¿y por qué eligieron ese fragmento? ¿Fue el que más les gustó? ¿Pero qué significa? ¿Por qué lo habrán prohibido este cuento? ¿De qué les parece que hablar, Joaquín? Para mí, que lo habrán prohibido el fragmento... El cuento. El cuento, porque los militares no querían que estudien los chicos para que no aprendan que... ¿Para que no aprendan? Para que no aprendan. Y exijan que haya un gobierno justo. Puede ser, también puede ser porque quizás, piénsenlo, no sé, es una idea, Bartolo, digamos, lo que hacía era regalar los libros, y venía otra persona y quería comprarle la planta, ¿por qué? Porque no quería perder el negocio de vender, y le ofreció todo, y así todo dijo no. Entonces él estaba siendo una persona solidaria, tratando de ayudar a los demás para que los chicos pudieran seguir escribiendo, para que los chicos pudieran seguir estudiando. Entonces cualquier gesto que implicara organizarse, solidarizarse y demás, para los gobiernos militares y para muchos otros, no es algo muy feliz. No es el único cuento que se prohibió. Hubo otros que quizás leyeron cuando eran más chicos, como por ejemplo Un elefante ocupa mucho espacio, Elsa Bornemann, que habla también de la organización, entre otros tantos cuentos, ¿sí? O El pueblo que no quería ser gris. ¿Es alguno de esos los que les suena al haberlos escuchado? Bueno, si no les suena, estaría bueno que los lean. Son cuentos muy lindos y que tienen que ver con este tema. Y como para ir cerrando el programa, ustedes hicieron una canción para el acto, ¿no? Sí. ¿Se animan a cantarla de manera organizada a la cuenta de tres? Sí, sí. ¿Todos juntos? ¿Sí? Todos juntos vamos a cantar una canción. Alicia en el país. Uno, dos, tres. ¿Quién sabe Alicia este país? No estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Es que aquí sabes que el trabalengua, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía No cuentes lo que viste en los jardines, no se le acabó. Ya no hay morsas, ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan pique bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes siempre son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes qué hay detrás del cuello. Ya está, nos merecemos un aplauso. Gracias. ¡Sí, aplauso! Bueno, y nos vamos, y nos vamos, y hasta la semana que viene. Muchas gracias por venir. Bueno, un aplauso de nuevo para ustedes. La gracia es tuya. Saludo para mi mamá. Gracias. Todo puede suceder, no solo un retrato de un mundo más grande del que en realidad vivió. Vivir relatando historias, coloreando la memoria, el viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos. Radiográfica, FM 89.3. Inicio de espacio publicitario. Desde hace una década estamos dando señales claras. Radiográfica, 10 años recuperando el aire. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553. Teléfono 4981-6500.